El instante mágico. Versos desde el encierro, versos en soledad. Proyecto ganador del Fondo de Emergencia, Inspírese y Eche para la Casa. Cundinamarca 2020. Nombre: María Teresa Escobar. Soy de La Calera y hoy quiero compartirles versos desde el encierro, versos en soledad. Nací en la vereda San José. Mis padres, Jorge Enrique Escobar y Ana Sofía Perdigón, de procedencia campesina, cultivaban la tierra y me enseñaron ese orgullo por nuestras raíces y amar el campo. Somos 13 hermanos, una familia muy unida, madre de 3 maravillosos hijos. Me gusta leer y desde hace un tiempo me gusta escribir. En esos recorridos que debía realizar todos los días en mi niñez, por la vía que hoy día se llega al colegio departamental, me trae muchos recuerdos. Por allí iba a la escuela Antonia Santos, que fue donde aprendí mis primeras letras. Hoy, cuando hago remembranza de aquellas épocas, al lado de mi familia, el recuerdo de amores juveniles me inspiró a escribir el poema titulado Poema para ti, y el cual dice así: siempre el viento, siempre el céfiro, la caricia que ondea en el firmamento, tus días de paz, mis días de luz, el aquí y el allá, la niebla que se disipa, el abrazo que conforta, una lágrima suspendida en los poros infinitos de tu mejilla y una sonrisa revolada en tu carita tierna. Hay espacios, hay sombras, pero el sendero marcado cuenta con cada uno de tus pasos. Los siente, los arrulla, puede decirse que casi que los besa. Y yo, del otro lado de tus sueños, estirando mis manos hasta tocarte el alma, navego en la cálida prosa de tus palabras y deposito el viento en tus oídos para que se conviertan en oración. Luna solitaria que baña taciturna en cascadas de luz la desnudez de un cuerpo. Sol de dos amores que navegan cautelosos en el mar de la incógnita sin hacerse daño. Lumbre de invierno, cuya calor huyó de la noche. Dulce secreto que hizo su nido en la tormenta, confiándole sus besos a la brisa y su futuro al devenir incierto. Un agradecimiento especial al Instituto de Cultura y Turismo IDECUT por la convocatoria del Fondo de Emergencia Inspírese y Eche para la Casa. Gracias por compartir este espacio de encuentro con la poesía. Los invito para que lo compartan con sus amigos y a que visiten mi blog Cultivando Letras desde la Calera .blogspot.com. Tengan presente siempre el talento, solo que no nos tomamos el tiempo para descubrirlo. Todos podemos hacer de nuestras vidas y de nuestro paso por este mundo un instante mágico.